Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuentos sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Es maravilloso hacer nuestro programa y además hacerlo en conjunto. Y si eres profe, si eres niño que lo quiere compartir en su cole o con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos, te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas a escuchar y lo oyes en el momento que quieres, porque siempre están colgados allí. Y si quieres participar por esta vía Facebook, te esperamos. ¿Qué regalos tenemos para los niños que nos llaman? Un cuento. Después de nuestra primera sección, Ritmo Cuentos, el que llame o nos mande un mensajito al 099-657-7004 va a tener un cuento gratis, regaladito, que nos ofrece a su vez la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco aquí a 2 cuadras de la emisora. Y después de decir todas estas buenas noticias, de darles un saludo, agradecerles que estén allí con nosotros, me imagino que ya están preparados para nuestra primera sección, que hoy no va a ser de cuentos, va a ser de adivinanzas. Y vamos a probarlas de una vez con nuestro operador. Vamos a ver si él las adivina. A nuestra primera sección. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Por todo, más allá de ideologías, más allá de lo sabio y lo profano, soy parte del espacio, soy la vida, por el hecho de ser un ser humano. Quien quiera beber conmigo... Adivinanzas. ¿Qué animal es el único en la tierra, las aguas y el aire que tiene una única naturaleza, pero 4 pies al amanecer, 2 pies durante el día y 3 pies en la noche? Estás tiqui tiqui tiqui, estás pensando tiqui tiqui tiqui tiqui. ¿Qué animal es el único en la tierra, las aguas y el aire que tiene 4 pies al amanecer, 2 durante el día y 3 en la noche? ¿Ya lo tienes? ¿Lo tienes? Operador, ¿lo tienes? Sí. Creo que nuestro operador lo vamos a ayudar. El ser humano. Los 3 pies. En la mañana, al amanecer, porque los bebés gatean. En la noche, porque usan bastón. Y en el día usamos 2, los niños y los adultos, porque caminamos con nuestras 2 piernas. ¿Qué les parece? Don Tomate siempre ha sido dulce y divertido. Le gusta jugar mucho con las papas y el trigo. El zapallo siempre ha sido su mejor amigo. Y la cebolla también, la cebolla también. Verde, verde, verde, verde, muy verde de joven fui y cuando crecí sin vergüenza alguna rojo me volví. ¿Qué será ese? ¿Qué será? Nuestro operador tiene cara de que ya sabe la respuesta, ¿la sabes? Silencio. Verde, verde, verde, muy verde de joven fui y cuando crecí sin vergüenza alguna rojo me volví. El tomate. Claro, también puede ser el pimentón, la manzana... que se pone roja. Cualquier fruto o vegetal que nace verde y luego se convierte en rojo. Vuela sin alas, silba sin boca, pega sin manos y ni lo ves ni lo tocas. Repito, Vuela sin alas, silba sin boca, pega sin manos y ni lo ves ni lo tocas. ¡El viento! Las hormigas marchan de una en una jornada. Muchas damas en un agujero, todas visten de negro. Muchas damas por un camino y no hacen polvo ni remolino. ¡Las hormigas! Soy alto, alto, alto, alto como un pino y peso menos, menos, menos que un comino. Repito, soy alto, alto, alto como un pino y peso menos que un comino. ¡El humo! Le falta un clavo a mi cruz. Damos otra. No son ninguna rareza. Los hay gordos y flacos, largos y cortos, y siempre le dan golpes en la cabeza. ¿Quiénes son? No son rareza. Los hay gordos, los hay flacos, largos y cortos, y siempre le dan golpes en la cabeza. Vamos a ver si nuestro operador nos ayuda. ¿Tú sabes cuál es la respuesta? ¡No! ¿Y ustedes? ¡Los clavos! Todos quieren bailar como la abejita baila. No soy florista, pero trabajo con flores. Y por más que me resista, el hombre me arrebata el fruto de mis labores. No soy florista, trabajo con flores. ¿Quién trabaja con flores en la naturaleza? Sí, sí, sí, sí. Y nosotros nos llevamos lo que hacen con las flores. Ajá, las abejas. En alto vive, en alto mora, en alto teje la tejedora. Esa sí la sabes, operador. Seguro, ya, la tienes. ¡Sí, la araña! Tengo una lengua muy revoltosa con la que juego a cualquier cosa. A veces piensa que ella galopa cuando su punta... Una señorita muy aseñorada no sale de casa y siempre va mojada, mojada, mojada. Sí, sí, sí, sí, sí, la lengua. Yo tengo un castillo, matar y deriver y ver. Yo tengo un castillo, matar y deriver. Pequeña como un ratón, guarda la casa como un león. ¿La habías oído? Es muy común, esa la usamos mucho. La llave. Dicen que soy un rey y no tengo reino. Dicen que soy rubio, no tengo pelo. Afirman que ando y no me meneo. Hago relojes sin ser relojero. La repito. Dicen que soy rey, pero no tengo reino. Dicen que soy rubio, pero no tengo pelo. Afirman que ando y no me meneo. Hago relojes sin ser relojero. El sol. Vamos a jugar. Que juego de los hombres. Es muy divertido. Para chicos, para grandes. Tienes que pensar. Todo el mundo lo lleva, todo el mundo lo tiene. Porque a todos le dan uno en cuanto al mundo viene. Ajá. Todo el mundo lo lleva, todo el mundo lo tiene, porque a todos le dan uno en cuanto al mundo viene. Pudiera ser el nombre, ¿verdad? Pero también pudiera ser el ombligo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo habrás oído nombrar? Piensa, medita, recuerda. ¿Qué instrumento musical no tiene más que una cuerda? ¿Qué instrumento musical no tiene más que una cuerda? La campana. Y la última. Adivina quién soy. Cuanto más te lavo, más sucia voy. Adivina quién soy. Cuanto más te lavo, más sucia voy. Sí, exacto. El agua. ¿Te gustó? ¿Te gustaría escribir cuando seas adulto? Y si empiezas desde ya, ¿qué quieres hacer cuando crezcas? ¿Para qué te estás preparando? Muy bien. El primero que me mande un mensajito al 099-657-7004 y nos diga su adivinanza favorita, cuáles adivinó, cuáles adivinanzas le gustan, si sabe hacer adivinanzas, si es muy fácil hacer adivinanzas, si no se ha atrevido a hacer adivinanzas o cualquier cosa que nos quieran decir, se gana su cuento. Y ahora... Lo que siento si de pronto alguien me valora. Alegría, alegría, alegría, alegría. Adivina, adivinanza, adivina lo que siento, lo que siento. Pronto alguien no me quiere. La tristeza, la tristeza, la tristeza, la tristeza. Adivina, adivinanza, adivina lo que siento, lo que siento. Si de pronto alguien me hace burla, el enfado, el enfado, el enfado, el enfado. Adivina, adivinanza, adivina lo que siento, lo que siento. Si de pronto alguien no se lava, desagrado, desagrado, desagrado, desagrado. Adivina, adivinanza, adivina lo que siento, lo que siento. Si de pronto alguien me da un susto. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencias, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Algo más. ¿Qué ciencia hay detrás de las adivinanzas, además del placer? Hay mucha ciencia. Empecemos por decir qué son las adivinanzas. Una pregunta ingeniosa con un juego de palabras, por lo general en forma de rima. Muchas adivinanzas nos dan conceptos, nos educan, como las adivinanzas de animales o de frutas o de otros objetos. En toda la literatura de casi todas las culturas hay adivinanzas y nos retan a resolverlas. Y hay todo tipo de adivinanzas. ¿Cuáles conoces tú? De animales, partes del cuerpo, frutas, comida, plantas, flores, la naturaleza en general, adivinanzas de números, de letras, lógicas, adivinanzas de física, historia o religión. Las adivinanzas ponen a prueba el proceso de asociar de cada persona según su conocimiento y experiencia personal. Por ejemplo, a mí me gusta darle muchas respuestas a una misma adivinanza, como la del ombligo, por ejemplo. La función de este juego lógico se clasifica en tres. Función de placer, de juego, que en la ciencia se llama función lúdica. La función poética, maravillosa, y la función de aprendizaje. La lúdica quiere decir que, ante todo, las adivinanzas son divertidas, son pasatiempos para resolver rompecabezas verbales y encontrar lo que nos están pidiendo, lo que nos están retando. Para resolver una adivinanza hay que centrarse en varias cosas. Primero, escuchar con atención. Después, analizar cada palabra para encontrar las pistas. Díganme si no son geniales. Ese reto siempre le gusta a un buen cerebro. La función poética, que es otra de las funciones que podemos disfrutar en las adivinanzas, es ese aspecto que nos induce a amar la palabra, a que nos guste la poesía, a que nos gusten los cuentos, a que nos guste aprender el idioma, el ritmo, las imágenes que nos transmiten las palabras. Amar el lenguaje es una de las formas más lindas de la existencia, porque cuando amas la palabra y amas los cuentos, la poesía y las historias, disfrutas de todo, porque en todas partes hay palabras. Uno de los muchos beneficios que tienen juegos de palabras, puede ser abstracto o concreto, es que las adivinanzas ayudan a la imaginación de los niños y de quien las escuche y de quien las resuelva, o al menos trate de resolverlas. Estimulan su capacidad de crear, y eso influye de una buena manera en todas las demás capacidades. Y la función de educar es otra de las características notables de una adivinanza. Es que mediante un juego de palabras nos educamos. El reto y la búsqueda de la solución estimulan el cerebro y aprendemos nuevos conceptos y palabras. En definitiva, las adivinanzas nos acompañan durante toda la vida y es por eso que juegan un papel tan importante en el aprendizaje. ¿Les gustó? ¿Quieren decirnos algo? 099-657-7004. ¿Quieren contarnos una adivinanza? ¿Decirnos cómo la solucionan ustedes? 099-657-7004. Vamos a identificar nuestra emisora, vamos a música y seguimos con el segmento que viene. De paso les contamos. Estamos felices recibiendo sus mensajes, les damos mil gracias. El otro día nos montamos en un taxi y el señor del taxi tenía nuestro programa al aire. Y dice que lo oye todos los sábados y eso que él no es niño. Gracias a él y a todos los taxistas que lo oyen, a todas las mamás, papás y a todo el que oye nuestro programa. Gracias por estar en sintonía de nuestra emisora Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ahora, ¿a dónde dijimos? A nuestra identificación, a nuestra música, para seguir con la próxima sección. Lo dijo una vez, en la mañana nunca lo olvide, debe saludar. De esta forma siempre una gran sonrisa tú tendrás, tu pielecito mágico será. Recuerdo que mi madre me lo dijo una vez, es bueno que tú agradezcas antes de comer. De esta forma lo que comas tu mejor sabor tendrás, tu condimento mágico será. A veces las palabras de improviso se miran de esta forma. El mundo mucho más bello será. Lo que nos guía debe decir que canta bien también. Gracias por reunirnos a gobernar. Con mi rey me encantó. Muchas palabras se escucharán y se encontrarán. Muchas palabras. dijo una vez, si te has peleado sin temor a que discúlpate, de esta forma tus amigos siempre permanecerán, tu contraseña mágica será. Recuerdo que mi madre me lo dijo una vez, es bueno que saludes apenas llegues a jugar, de esta forma nuestro corazón cansado se animará, tu botoncito mágico será. Las palabras sin aviso tomarán, no es nada fácil. Incluso muchos daños pueden causar. Lo siento, no fue mi intención, lo siento yo también. He regresado, sigue con un tío mucho de que extrañé. Poco a poco aprenderás a utilizarlas. Poco a poco ellas podrán tu vida mejorar. Y hace de decirte tan también, también. Gracias por reunirnos a comerla. Comida me encantó. Muchas palabras se escucharán y te encantarán. Muchas palabras se escucharán. Sonrisas saltarán. Si alguien dice la vida tu vida, mi gracia también. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Mensaje de la... Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! Sección Agenda Cultural, maravillosa, nos encanta. Hoy haremos un gran paseo a manera de selección. Es decir, no nos vamos a ir a un solo lugar, sino que descubrimos que muchos viajeros por votación en una encuesta sacaron los 10 mejores lugares turísticos de Ecuador. Quisimos traer los 10 y comentarles sobre los 10. Lo cual no quiere decir que uno de ustedes no haya ido a uno que no podamos comentar y que en nuestros programas anteriores no hayamos hablado de algunos de estos lugares específicos. Pero nos encantó esta encuesta. Dicen que Ecuador es uno de los países más hermosos del planeta, más seguros y más confiables y de buen trato para el turista. Y que por eso vienen tantos turistas cada año. ¿Cuáles son los 10 mejores lugares que escogieron? Al menos los que escogieron estos turistas. Primero, nuestra capital, Quito. Hogar de una agitada vida urbana, vibrante vida nocturna y una fascinante ciudad vieja declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Características de sus templos, de sus templos religiosos barrocos, sus monasterios, sus monumentos y sus hermosas arquitecturas coloniales. Está considerado el centro histórico más grande, menos alterado y mejor preservado de América. Orgullo total. ¿Qué les parece? ¿Han ido? ¿Van ahí? ¿Van siempre? Yo voy siempre. Me gusta pasear también por la ronda. Me encanta. El segundo lugar más hermoso señalado por algunos turistas es el balneario Montañita, que aparte de sus inmensas olas rodeado de cerros y una vegetación preciosa al pie del mar, tiene hermosos paisajes que lo han consagrado como ese lugar turístico preferido y visitado por gente joven, amante del surf, quienes lo han impregnado de una atmósfera de fiesta. Es un destino que atrae también por el pueblito pintoresco, en donde hay rústicas construcciones a base de caña y paja que se mezclan con posadas de construcciones normales, bares, restaurantes, ferias artesanales, tiendas de surfing, entre esas calles peatonales, todas lindas y divertidas. El tercer lugar señalado en el mundo precioso de Ecuador es Cuenca. Una de las ciudades más bellas de nuestro país, que fascina por su preservado centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hogar de hermosas arquitecturas coloniales y republicanas que se abren paso en ese espectáculo de calles adoquinadas, pequeños mercados, antiguas plazoletas y coloridos balcones. Nos encanta Cuenca. Después nos recomiendan ir al Amazonas. Una región mega diversa en la cual es posible navegar por caudalosos ríos, realizar caminatas en la selva, ver muchas especies de animales, compartir con comunidades indígenas que han habitado por cientos de años allí. Entrando, por ejemplo, por el Coca, que es esa ciudad petrolera, lugar desde donde salen las embarcaciones que navegan por el río Napo, se internan en las diversas reservas, siendo el Parque Nacional Yasuní la más importante de ellas. Casi 1,000 kilómetros cuadrados, considerado la zona de mayor biodiversidad del mundo. Ahí también hay comunidades indígenas como la Tacaeri o la Taromenane, dos grupos étnicos que viven en las profundidades del bosque en aislamiento. Otros pueblos como el Aroani y el Quichua, al contrario de los anteriores, viven del turismo, nos permiten visitarlos, entrar a sus aldeas y compartir con ellos su vida cotidiana y su fascinante cultura. Gracias. Después está Mindo, que es una reserva ecológica muy grande, 22.000 hectáreas, cada hectárea 10.000 metros. ¿Cuánto es? Ajá, saquen la cuenta por nuestras propias casas de qué tamaño es la reserva ecológica de Mindo. Ahí hay orquídeas, mariposas, pájaros, bosques húmedos, bosques nublados, paisajes donde hay ríos, cascadas. Es una delicia. Se apoda la llaman la capital mundial de las aves, porque mucha gente viene solo para verlas. Después está la ciudad Baños de Agua Santa, a quien le hemos dedicado algún programa. Ciudad famosa por sus manantiales, por sus balnearios de aguas termales que brotan hasta a 55 grados. Desde los suelos del volcán Tunguragua, aguas de minerales a las que desde tiempos primitivos se le han asociado curas, porque tiene muchos minerales. Precioso. Después está el destino del tren de la nariz del diablo, que es el recorrido en tren que atraviesa los paisajes de la cordillera de los Andes, uniendo los poblados de Lausí, Zimbabue, a través de zigzagueantes caminos que forman una de las rutas más complejas para un tren del mundo. Su punto más difícil es donde está la colina, precisamente que la llaman la nariz del diablo, porque ahí en los rieles se devuelve el tren, baja 80 metros casi en forma vertical. Es una gran obra de ingeniería. Felicitaciones. Gracias por haber hecho esto tan hermoso. El octavo sitio a visitar en Ecuador, según los turistas que hicieron esta encuesta, es la laguna de Quilotoa, el volcán y la laguna. Es un anfiteatro natural en ese cráter de ese volcán, en ese centro de 3 kilómetros de diámetro, donde hay una laguna verde azulosa que más hermosa no puede ser. Precioso. Después está el típico, el que no falla ningún turista, la ciudad mitad del mundo, uno de los lugares turísticos de Ecuador que genera más curiosidad por su posición justo en la mitad del mundo. Ahí se levantó un monumento piramidal de 30 metros que señala esa división exacta entre el hemisferio de arriba y el hemisferio de abajo, norte y sur. Aunque gracias a la tecnología GPS, el centro no está allí, está a 240 metros más al sur. Y ahí hay otro centro de la mitad del mundo que es lindo visitar también. Y por último, no puede faltar en ninguna lista de turistas, las Islas Galápagos. Gracias por haber oído esto y vamos a nuestra próxima sección. ¡Nos vamos en el tren de criollo! ¡Levanten las manos los que quieren ir! En mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré, y saben a quién encontré, y saben a quién encontré, a Don Odio me encontré. Me quiero montar en el tren, me quiero montar en el tren. ¡Me quiero montar en el tren! ¡No, señor, le contesté! En mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré, y saben a quién me encontré, y saben a quién me encontré, a Doña Esperanza me encontré. ¡Me quiero montar en el tren! ¡Me quiero montar en el tren! ¡Por favor, me quiero montar en el tren! ¡Sí, señora, suba usted! ¡Gracias! En mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré, y saben a quién encontré, y saben a quién encontré, al señor se los encontré. Me quiero montar en el tren, me quiero montar en el tren, me quiero montar en el tren. No, señor, aléjese. En mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré, y saben a quién encontré, y saben a quién encontré, a Miss Fe encontré. Me quiero montar en el tren, me quiero montar en el tren, me quiero montar en el tren. Adelante, Fe, será un placer. Gracias. En mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré, y saben a quién encontré, y saben a quién encontré, a Don Temor yo encontré. ¡Me quiero montar en el tren! ¡Me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero montar en el tren! ¡Me quiero montar en el tren! ¡No, señor, no cabe usted! ¡Sacá! En mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré. ¿Y saben a quién encontré? ¿Y saben a quién encontré? Al amor yo encontré. Me quiero montar en el tren. Me quiero montar en el tren. ¿Me puedo montar en el tren? Sí, señor, súbase usted. Gracias. Por el mundo voy feliz en este hermoso tren. Y ahora viajan junto a mí amor, esperanza y fe. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. He viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo. ¡Sí, sí, sí! En un auto nuevo. ¡Sí, sí, sí! Pero no me importa. ¡No, no, no! Porque llevo torta. ¡Sí, sí, sí! Atención, vamos a pasar por un túnel. Agacharse todos, ¿eh? ¡Preparados! Por el túnel pasarás, la bocina tocarás, la canción del tiquití, la canción del tatata. Vamos de paseo. ¡Sí, sí, sí! En un auto feo. ¡Sí, sí, sí! Pero no me importa. ¡Sí, sí, sí! Porque llevo torta. ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado que viene zona de curvas! Ahora sí que hay que conducir bien, ¿eh? El viajar es un placer que no puedo suceder. En el auto de papá nos iremos a pasar. Bueno, ahora cuidado que hay aquí un cartel que indica que va a haber muchos baches en la carretera. Cuidado, ¿eh? El viajar es un placer que no suele. En el auto de paz, nos iremos a paz, pero no me deja. Ya me canto nuevo, sí, sí, sí. Pero no me importa, sí, sí, sí. Porque llevo torta. Sí, sí, sí. Atención, que vamos a echar una carrerita a toda velocidad. Así que ponemos primera, segunda, tercera, cuarta. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Nuestras buenas noticias de hoy tienen relación con una lista de cosas sencillitas que podemos hacer para vivir más verde cuando salimos en auto. Muchas personas, a pesar de que amen el planeta y no quieran contaminar, necesitan trasladarse en auto a algunos sitios. Entonces, ¿qué hay que hacer para rebajar la carga de contaminación cuando viajamos en auto? Son cosas muy sencillas que todos podemos hacer. Los guaguas se lo pueden decir a sus padres. Y los padres las pueden oír y hacerlas sin ningún problema. Por ejemplo, infla las llantas. Comprueba siempre la presión recomendada para las llantas. No las infles demasiado, pero si las tienes muy bajas, son propensas a estallar, provocan accidentes y aumentan el combustible que gastas hasta en un 3%. Interesante, ¿verdad? Viaja ligero. Cualquier cosa que no necesites, sácala de tu auto. Eso reduce el peso y mejora el consumo de combustible, reduciendo las emisiones. Planifica tus viajes. Hay veces que decimos, vamos a un sitio, luego nos regresamos, vamos a otro. Podemos en un solo recorrido hacer muchas cosas. Vamos a enriquecer nuestra manera de usar el tiempo y nuestra manera de gastar el combustible. Otra cosa es que trates de no conducir en horas pico. Trata de hacer tus citas y todo lo que puedas cuando no haya tanta congestión de autos que te mantienen el camino más tiempo y, por supuesto, gastas más y contaminas más. Otra recomendación es no hagas ralenti. Ralenti es cuando no pisas el acelerador del auto y él se queda a unas revoluciones mínimas para mantener el motor en marcha sin llegar a pararse. El vehículo al ralenti emite 80% más contaminación que uno que se está moviendo. Así que, ya sabes, no hagas ralenti. Papi, no hagas ralenti. Mami, no hagas ralenti. Al apagar el motor, si tú te tienes que esperar un rato, mejor que lo apagues. Porque al volver a encenderlo, utilizas menos combustible y contaminas menos que si lo dejas, porque ya van a venir encendido. Baja la velocidad. Se usa una cuarta parte menos de combustible, a 50 kilómetros por hora, a 70 kilómetros por hora. Entonces, no andes rápido para gastar mucho y tener más riesgo de tener accidentes. Mantente firme, evita fuertes aceleraciones y fuertes frenadas. Eso aumenta muchísimo el consumo de combustible. En la carretera, utiliza tu control de velocidad. ¿Te parece? Y la última es, no abuses del aire acondicionado. A veces nos montamos en auto, estamos en nuestra ciudad hermosa, de una hermosa temperatura, y tienen el aire acondicionado. ¿Pero para qué? Piensa con criterio. Las llantas del camión que ruedan y ruedan, ruedan y ruedan, ruedan y ruedan. Las llantas del camión que ruedan y ruedan por toda la ciudad. Las puertas del camión se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del camión se abren y cierran por toda la ciudad. siete 7004. Todo lo que quieras decirnos, 0996577004. Recuerda que siempre te estamos agradecidos y que el programa lo hacemos en conjunto, que nos encantan tus mensajes y que Cuando quieras, vienes al programa. 099-657-7004. Hasta nuestro próximo encuentro. Este es el planeta Tierra. Aquí es donde vivimos. Un lugar maravilloso que entre todos compartimos. Tiene desiertos y playas, ríos, mares y montañas. También muchos animales, árboles y vegetales. Al planeta yo voy a cuidar, porque es el lugar al que llamo hogar, al que llamo hogar. Al planeta yo voy a cuidar, porque es el lugar al que llamo hogar, al que llamo hogar. Tenemos frutos y flores, son de todos los colores. Y tenemos solo uno. Al planeta yo voy a cuidar, porque es el lugar al que llamo hogar, al que llamo hogar. Al planeta yo voy a cuidar, porque es el lugar al que llamo hogar, al que llamo hogar. Cuidemos el planeta entre todos. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Recogiendo estrellas.